últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y empleados de casinos con decoraciones egipcias, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta fábrica abandonada. Se ha sido abandonada y no sabemos cuándo. En algún momento ha dejado de producir y este es el último producto. No sabemos, porque la gente de empaque se ha tomado el trabajo de empacar hasta lo último de los productos antes de retirarse. Por lo tanto, tenemos que llamar que a la experta marcha. Justamente que sepa sobre cajas y cómo adivinar qué hay dentro de las cajas antes de... Sí, bueno... Pero hay que ponerlo en marcha. Sí, hoy no estoy para mamadas. Hoy no está para mamadas. Algunos están diciendo, yo estoy para mamadas siempre. No, no siempre, uno está para mamadas, no, por siempre, favor, no, es no, verdad. Bueno, señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Ryder Vinilo. Sí que sí, usted, Capitán. Está para mamadas. Mamadas. No, tampoco, nunca está para mamadas. No, nunca está para mamadas, no es bueno tampoco. No, ¿eh? No. Genera así como un malestar permanente. Señoras y señores, presentaremos ahora más famosa de todas las tripulaciones de la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sé que sí, bella mudita. Hermosa, como siempre. Sí, están no estás para mamadas. Están para mamadas. Hay muchos que quieren que estés para mamadas. ¿Estás para mamadas o no estás para mamadas? Es importante. No, pero está bien chula. Muy bien. Sé que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, representado a todos los técnicos terrestres en estos momentos, una chiquita Blenda. Póngale. Ella es... ¿Cómo ella es? Que se está pintando los labios. Se está transmitiendo. No quieran ver pero la Mico, imagen aquí. Qué asco. Yo no sé que te estás probando, todo te queda feo. Con ustedes, el Mico. No, Mico, no eres para transvestirte, ¿eh? No, hay gente que no ha nacido para eso. No. Debes adelgazar muchísimo. Muchísimo. Debes depilar todo. Imagínate. Y aparte, no, a lo mejor el Mico, todo calvo, es bien horrible. Póngale. Porque así pasa. Bello también. No creo que sea bello. Debe parecer así como una cosa. No, deforme, asqueroso, vete de aquí, ahora soñaré contigo. Ah, pero dice que hay micos. Sí, hay micos. Que le gustan las micas, los micos no, transvestidos. Ah, gusto hay para todos, sí. Si ese es tu gusto, bueno, adelante. Encendidos por el contacto, condensamos energía en una ola que crece mientras avanza. El sonido ensordecedor de lo irremediable nos pone a disfrutar del fenómeno mientras dure. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Sir Chuy Latona de Tonala en Jalisco, México. Ahora sí, Chuy. Dice, me eché un pedo. Este domingo. Está bien. Sí. Claro, pero... No hay que hacerlo público tampoco. No, pero no es que, mientras estaba escuchando el programa me eché un pedo, o mientras estaba bajando el programa me eché un pedo, o mientras Chávez estaba anunciando al mundo que el atentado a las Torres Gemelas había sido organizado por los Estados Unidos, me eché un pedo. Póngale. No. Señor Chávez. Señor Chávez. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Está bien. Dice, bueno, todo puede ser, sí, claro que sí. Ya teniendo en cuenta que se ha hecho el resultado de ADN y ha dicho que Bin Laden y George W. Bush son hermanos. Ah, entonces claro, seguro. Sé que sí. O al menos se llevaban súper chido. Sí, se llevaban bien. Bueno, se llevaban como no años. Chávez, por sí, favor. Quítate. Estamos con otra cosa. Estamos con el pedo del amigo. Claro, el programa Los Presidentes va los fines de semana. Sí, cabrón. Por favor, no mames. Ahora estamos con Sir Chuy Latona, que se echó un pedo. Pero decíamos, se echó en circunstancias particulares. Este domingo pasado me comí unos guaraches huaraches con mi novia. Son unos, como unos sopes rellenos de muchas chingaderas, como tres tipos de salsa, verdura y un chingo de carne. Sí, sí, muy chido, pero no me cayeron del todo bien. Dice, ya que había tenido molestias durante todo el día. Las molestias significan... molestias estomacales. Dolores estomacales, una especie extraños de contracciones, ruidos. Sonidos, ¿no? Sí. Abdominales y distinto tipo de cosas, pero nada grave, desde luego. Después de comer esa exquisitez culinaria mexicana. O sea, dice, o sea, como que lo valió. Se sufre un poco cuando se come comida mexicana de este tipo, pero lo vale, porque el placer es infinito. Dice, bueno, fuimos a misa, dado que soy católico, o al menos intento serlo. Ah. El templo estaba atascado entonces. Sí. Toda la gente dijo, domingo, vamos a misa. Claro que sí, ahí estaba rebosante de gente. En un momento de la ceremonia donde todos se hincan, el templo queda totalmente claro, no callado. No es una buena posición tampoco. No, porque se le movió el vientre. Sí. Cuestión que todos se hincaron y el templo queda totalmente callado. Mientras todos estaban callando, orando, que se me sale un pinche pedote, de esos que suenan como si fuera el fin del mundo. Y sí, cabrón, porque sí. Una iglesia tiene otra resonancia. Claro, tiene la resonancia de la época de los cantos gregorianos. Póngale. Donde llegaban los sacerdotes. Pero todo suena más bello. Todo suena como, podríamos decir, más bello. Sí. Standing while is England and in nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Sí, es muy, suena como, es claro, pero es dice, otra cosa. Pero este no es el pedo, en realidad sí es el pedo. Sonó como si fuera el fin del mundo y además apestaba. Ah, no, güey. Yo, naturalmente. Ese es el error. Volteé a agarrar un pedo resonante y que apeste. Porque generalmente el mudo apesta más que el resonante. Póngale. Sin embargo, este se combinó. Fue la conjunción perfecta. La conjunción perfecta. Sí, silencio en el templo, resonancia, ecos. Pausa de absolutamente todos los feligreses, pedo que resuena, y luego, a los centésimas de segundo, el pinche olor inundando todas las zonas aledañas. El olor también se propaga mucho mejor, lógicamente. Porque está preparado para los inciensos y todas esas cosas. Originalmente, el incienso tiene que ver con eso, ¿no? Nos remontamos a etapas... Porque se cagaban épocas, todos. Se cagaban muy feo, y entonces pasaba el cura, pinches pedotes que ven aquí, se echan estas cosas, y entonces, pero bueno, no era día de incienso, entonces... Bueno, yo lo único que hice es mirar a la persona que estaba a mi lado con cara de, oh, qué pinche puerco y respetuoso de la verdad y de todo eso, y hubiera salido, sé. Bueno, por suerte, esa persona era un ancianito, así que todos los demás pensaron que de hecho había sido el viejito el que se cagó. Yo que fue muy, muy mal, Dios te castigará. Todo esto, tengamos en cuenta que toda esta acción. Dios tiene el spray ese. Spray que detecta. Y sabe de dónde vienen los pedos. Dios tiene ese spray que se lo echa y sabe de qué culo salió el pedo. Sí, que sí. Y no lo puedes engañar. Y él estaba ahí justamente coronando todo el templo, clavado en esa cruz, en forma de hombre, es decir, en forma de Jesucristo, diciendo, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Este hijo de su pinche madre vino a la iglesia y cayó en siete pecados, más o menos en 30 segundos. Sí, es una cosa increíble. Dice, le eché la culpa al viejito, así que bueno, sé que no fue muy amable de mi parte hacerle eso al señor, pero mejor él que yo, ¿verdad? Claro, sálvese quien pueda. La ley del último recurso, de sálvese quien pueda, del viva la maroma. Esto no es así. Dice, ya que todos los que estaban alrededor voltearon con miradas incriminatorias al viejito, sentí que había cometido un crimen o algo así. Se cagó. Pero el viejo se cagó. Parece que el viejo se cagó. ¿Sabes quién se cagó? El viejo se cagó. Este viejo se cagó. Ese otro tiene cara de pedo. El viejo se cagó. Yo no puedo creer cómo viene la iglesia. Sí. Bueno, cantemos. Padre nuestro, cielo santificado sea tu nombre. Eso oremos, no cantemos, vieja pedota. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y así, dice, bueno, pues, pero me vale madre. Y ahora conozco una excelente técnica para culpar a los demás de mis porquerías. Saludos a todos los desintegrados que se pedorrean y la libran de la culpa. Sí, eso pero, resulta dentro de la iglesia. Sí, no, dentro de lugares donde haya mucha gente. Póngale, la cola de un banco, por ejemplo. También, conciertos de rock. Puede ser. Y distintos tipos de cosas. Pero a solas con tu novia no. A solas con tu novia no, porque es tu novia o tú. Sí. y sí, bueno, sí, y sí. De no ser tu novia, serás tú. Y entonces la mirada incriminatoria, pero es distinto la mirada incriminatoria de una novia que la mirada incriminatoria de todo el catolicismo ortodoxo de Jalisco. Es distinto. Convengamos sí. Que es muy distinto. A veces no, Hola, cabrones, desde Toluca, la capital del frío, les saludo al varón azul. Hola, varón azul. Hoy les escribo para contarles que cerca de Toluca, en el estado de México, hay un pueblito que se llama Tultepec. Allí se hacen el 80% de los fuegos pirotécnicos que se utilizan para las fiestas de la temporada para todo el país. ¡Hua! Pues bueno, se pusieron un mercadito para vender, ¿no?, sus productos allí en Tultepec. Sí que sí. Ya que el 15 de este mes, en la noche, festejamos el inicio de nuestra independencia. Pues qué les cuento, que se incendió el mercado y cerca de 400 locales se quemaron y más de 20 toneladas de cohetes comenzaron a estallar. Pero qué espectáculo. Sí, ¿eh? Pero ahora no hay cohetes y los que hay están carísimos. Así que este año tendremos que celebrar a oscuras. Solo no, tomaremos, beberemos y gritaremos ¡Viva México, cabrones! No, no, para eso existen las bombas Molotov. Sí, sí, sí. Que no está el ambiente, no es el como para andar. No. Igualmente, el Viva México, cabrones, el grito de la independencia lo. Sí. ¿Y quién lo va a hacer el grito de la independencia este año? Ah, lo va a hacer Fox. Madre, todos porque juntos. No se va, lo va a hacer el Peje, pero desde otro lugar. Póngale. O lo va a hacer el Peje para los del PR y lo va a hacer Calderón para los calderonistas. Póngale, sí. Y lo va a hacer. Bueno, el grito de la independencia este año, supongo lo va a hacer Fox porque todavía no se retira Fox, ¿no? Uh-huh. Así que será su último grito de la independencia. Si es que lo dejan, porque a lo mejor el PDR no le permite. Póngale, bueno, sí. Bueno, cabrones, sí. A chupar que el mundo se va a acabar. Sí, sí, sí. Y sí. Hay que tener en será cuenta. Será un fin de semana fantástico. Si yo me hubiera puesto a disposición de las circunstancias, Lagarto, porque a veces uno espera, es tan estricto, que espera que las circunstancias se pongan a disposición de uno. Es decir, que las coheterías está ahí en el 15. Póngale, yo claro. Yo estaba en mi casa y veo que hay muchos estallidos. Sí, que sí. Pues me salgo y ¡Viva México, cabrones! Seguramente. Y al carajo, aunque sea un pinche 13 de septiembre. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Que el niño elefante les llene de un amor elefantástico. Protagonista de la comedia de las equivocaciones, les saluda desde el lluvioso DF, el último en llegar. ¡Ah, el último en llegar! Tenía un rato que no andaba por aquí, pero no he perdido detalle de todo cuanto acontece en la María Tijuana. En esta oportunidad así quiero contarles hace. Una anécdota a modo de cuentacuentos, pues la historia no es mía. La situación es la siguiente. Cuando estaba en la escuela, tenía un compañero que trabajaba de noche como conductor de una funeraria. Sí, hagan de cuenta que era como un repartidor de pizza que entregaba, pero en este caso en lugar de pizzas muertas, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, resulta que... Bueno, no los que... entregaba. No. Se los llevaba. No. Se los llevaba a la funeraria. Recogedor de pizza. Sí, no, pero también los entregaba. Ah. La funeraria los retira, sí. Los maquilla, los viste, los pone, los saca, los penaliza y luego los devuelve para que sean sí. Velados. Sí, sí, sí. Y la situación narrada es de la del regreso. Ah, del regreso. Digamos. Sí, resulta ya que estaba enchulado. Ocasión, estaba enchulado el muertito. Dice, resulta que en cierta ocasión, en fin de semana, todos los chingados repartidifuntos, dice, llegaron tarde a trabajar y ya tenía cierto retraso en la entrega. Entonces ya se imaginan, estaban como locos. Asignándose la chamba. Chamba que comprendía desde la envoltura del producto hasta la entrega directa al consumidor final. Es decir, un servicio de primera y no mamadas, porque mamadas son mamadas, como dijo sí, Caponi. Sí, sí, sí. Después de tanto alboroto, por el fin, bueno, por el fin, mi cuate ya tenía en su vehículo el muerto que debía entregar y advirtió a sus compañeros: ahora sí, agárrense cabrones, que ya estamos bien retrasados. Y diciendo esto y haciendo, bueno, comenzó a manejar alocadamente por toda la ciudad. Bueno, no escatimó en baches, en topes y en todo ese tipo de cosas. Y momentos después llega a su destino y ordenó: órale, cabrones, muévanse mientras le aviso que ya llegamos. Uno de sus compañeros le replicó: aguanta, pendejo, entre tanto pinche brinco se volteó la caja, espérate que acomodo el desmadre. Por fin, unos minutos después, fue mi cuate a visitar a los deudos que habían hecho su arribo, el festejado, por llamarlo de alguna manera. Salió una de las personas para darle las indicaciones pertinentes de dónde depositar el féretro y cuestiones por el estilo. Terminando el proceso, a continuación mi cuate destapa la caja y le dice a las personas que lo habían atendido: bien, señor, por nuestra parte es todo. Ahora nos retiramos. Gracias por tomarnos en cuenta y por apoyarnos. Nosotros de igual manera los estamos apoyando en este momento tan difícil. Con permiso. En eso estaba este hijo de la chingada cuando el señor, que los había recibido muy amablemente y con mucha calma, le dice: gracias, joven, es usted muy amable, pero este no es mi muertito. ¡Mierda! ¡No! Sí, por las pinches prisas que llevaba el cabrón, entregó un muerto en otra parte y seguramente en otra parte se había entregado el muerto que correspondía ahí, por lo tanto se había equivocado. Hay que llevárselo, hay que llevárselo. Pero si no estaba. Sigan llorando como si estuviera aquí. Enseguida volvemos, dijo, y se retiró y fue a buscar el que correspondía. Cuestión que estas cuestiones de tomar el papel rápidamente de a dónde corresponde cada cual, equivocaron. Pero como en un viaje de taxi que va caminando. El otro iba muy lugar. Lejos. El otro era, esto es en el DF y el otro en Monterrey. Dice, bueno, cuando me cargué a la chingada, dice, no se confundan, me tatué en la frente María Tijuana, a ver si cuando sea muerto, les llego por allá, dice, se despide el último en llegar. Sí, pero esto no es una... Último en llegar, por favor. Aquí hay mucha confusión y sé tú que sabes, sé. Pero tatúate si quieres, cabrón, para evitar errores. Salvador Álvarez Pérez es de Catepec, México. Hola, Salvador. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería no hacer ni madres en todo el día y pasármela acostado con una chela al lado, la neta, su programa está bueno, bien. Bueno, no chingón, cambia mucho lo que haces ahora. Sí, muda, ¿por qué esto no fue a clase sí. turista? Pues hey, porque Salvador Álvarez Pérez es de Catepec. Sí. Y quien es de Catepec, nomás es de Catepec. Bueno, aquí es Emanuel Salvioni, de Avellaneda, Argentina. Hola, Salvioni. Y un día antes de que el mundo se desintegre, voy hasta la de Moria Kazán y le grito que es una diosa y que para mí es la chera argentina. Tiene como 1000 años y sigue viva. Además, le digo a mi madre, Claudia. Cher sigue viva también. Sí, bueno, cosas que pasan. Toti de Guadalajara, Jalisco, México. Y un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a mi ex que la amo y que es el amor de mi vida, y después me iría a hacer un chingo de desmadre. Hasta la próxima y arriba el Atlas. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Desde Madrid, España, llega el coronel chingón. ¡Ja! ¡Hola, coronel! Desintegrados a lo largo de 1174 programas, escucharon muchas chingaderas sobre lo que haría la gente un día antes de que el mundo se desintegre. El coronel adjunta a continuación su agenda para ese último día. ¡Ja! 6 a.m., despertador, 6:15, mamada, 6:35, misiva y gustosa cagada mientras leo el marca, prensa deportiva, 6:50, ducha de afeitado, 7, desayuno, pan con tomate y jamón de jabugo, 5, hotas tostadas con mermeladas y café, todo preparado por una camarera de 25 años totalmente desnuda llevando un delantal, 8:30, la limusina a la puerta, 8:35, un par de whisky de Malta camino al aeropuerto, 9 horas, vuelo en jet privado, blackjack a bordo, repartido por una rubia totalmente desnuda llevando una pajarita, 10:30, conexión con internet con mi agente de bolsa, las acciones de la empresa han subido un 375%. 11 de la mañana, llega la limusina hacia Riverside Golf Club, mamada en ruta. 13:30, juego en hoyo 9, 2 bajo par. 14:10, aperitivo, folle, salmón, caviar y viña todoña del 64. 15 horas, mamada y siesta en la terraza privada del club. 16:30, juego en el hoyo 10, 4 bajo par. 16:50, limusina de vuelta al aeropuerto. Absolut Vodka con un vaso helado. 17 horas, vuelo a Barbados. Y la cuestión continúa. Ah, sí. Continúa, y porque son las 5 de la tarde nada más de un día antes de que el mundo se desintegre. Y el coronel chingón está viajando a Barbados en estos momentos. Mamada de por medio, ¿no? Mamada, sí, de por cada 15 minutos más o menos. El coronel chingón estará en total estado. Luego seguiremos a partir de. Mientras tanto, está volando hacia Barbados. Hola, amigos, les comento que es la primera vez que sintonizo el programa por la web, pero ya había escuchado hablar de él. La verdad es que es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Soy de San Genaro. En mucho tiempo, los últimos 15 minutos pueden ser. Ah, puede ser. Hay gente que el tiempo se dilata de una manera que dice, estoy tan aburrido, y encontró el programa y está feliz. Emiliano Robeto dice, desde San Genaro, Santa Fe, el programa está genial, y se cae de espaldas y se retira. Luis Peñalosa de Guadalajara, Jalisco, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues le mearía la jeta a mi jefe. Chinga su madre, pirate, señor lagarto, dice Rum. ¿Por qué Rum? Porque yo soy diseñadora gráfica y ni trabajo freelance ni utilizo un loro como expendedor de ideas. Nosotros no dijimos eso es que todos utilizaban loros. Dijimos que esta empresa tenía un loro y es mucho más eficaz. Sí. Si tú consiguieras un loro de ese tipo, verías los cambios. Dice, eso es denigrante, un loro. Yo utilizo un tucán albino de Escocia, pero no habla. Ah. O sea que, mamá, terminas interpretándole... Y hace marcas con el pico, el tucán. Viendo en pico del tucán lo que el tucán no quiso decir. Póngale. Pero bueno, está chido ver un loro a un tucán albino escocés, ¿no? Puede hacer que el tucán volcán tenga, como hacen esos también con loros, que tenga un montón de tarjetitas. Ah, y la saca. Y el tucán va eligiendo una tarjetita y le dice, esto está chido. Pero ya está muy estructurado ahí. Cambia el estilo. O sea, no puede innovar. Sí. Permítame que yo me oponga a tucanes de este estilo trabajen en la cantidad de tarjetas que utilice. Es verdad, cuanto más tarjetas, más ideas se le ocurrirán, porque además las puede combinar, ¿no? Bueno, apoyamos tu postura, Run. Dice Postdata, yo ya no tomo ansiolíticos y puedo volver a consumir estimulantes. Y con eso me refiero a café, gaseosa, por ejemplo, y cosas así. No vayan a pensar mal, ¿eh? Besos. Saludos a Charlie de Necochea y a I Love Aristóteles. Dice, lo encontré nuevamente vagando por las calles. ¿Aristóteles? Oh, bueno, estaría chido, porque nosotros creíamos que ya todo lo que podía producir Aristóteles había sido producido en la Grecia antigua. Póngale ese. Sin embargo, nuevos libros saldrán a la venta próximamente y muchos estarán refregándose las manos diciendo, qué bueno, al fin un autor que venda por sí. Aquí está, entre otras cosas, el Coronel Chingón, que ha llegado. Coronel, ¿cómo tarde está? Tarde despeja en el yate con tripulación femenina, totalmente desnuda con gorra de marinero. 19:30, vuelta a casa, sauna, masaje y polvo con voluptuosa noruega. 20:20, gin tonic, cagada, ducha y una esnifadita de falopa. 20:25, breve ojeada a la prensa. Conde Lecchio y Enrique Iglesias han sido asesinados y el Barça ha bajado a segunda. 22 horas, era mariscos, Don Periñón del 53, filete de buey poco hecho y postre. Handel Gas servido y comido directamente sobre los pechos de la camarera. Armagnac y Coibas, Lencero, delante de la TV, super panorámica, mirando la final de la Champions League. Barcelona 0, Real Madrid 1. Gol en el minuto 16 del descuento de la prórroga de penalti injusto hecho por Samuel Eto'o en esa jugada. Eto'o se lesiona ambas rodillas de extrema gravedad, probablemente tenga que dejar el fútbol y queda impotente. La jugada del penalti viene procedida por 7 faltas claras en medio del campo a favor del Barça, que el árbitro no pita y el jugador al que le hacen el penalti está claramente fuera de juego, por lo menos 5 metros. El penalti lo lanzo yo de tacón, el balón embota 6 veces antes de llegar a la portería, da en el larguero, luego en el poste, vuelve a dar en el larguero, rebota en la nuca del portero dejándolo inconsciente y se queda muerto en la línea de gol sin entrar. En su afán por salvar el gol, Puyol y Márquez se lanzan a por él con tan mala suerte que se lesionan mutuamente. Puyol está grave en la Guardia Civil, lo sacrifican en el mismo campo con una pistola reglamentaria. Márquez pierde totalmente el habla para siempre y queda paralítico y consiguen sacar el balón, pero con tan mala suerte que da el primero en el segundo los huevos de Ronaldinho, que muere al instante y luego le rompe la cara de Eco, que queda desfigurado y tiene que reconstruírsela de modo que se parece al culo de un mono aullador del Amazonas. El balón sigue rebotando y entra el gol. En ese momento el estadio, repleto de 200.000 aficionados de Barça, se viene abajo, bueno, parecido a todo debido a la ingestión de mierda que le sale de los lavabos. Todos los jugadores de Madrid se salvan, la tribuna de periodistas, en especial donde está el Camp Nou, el Canal Nou, el Sport y el Mundo Deportivo, quedan totalmente destruidos. Los periodistas son devorados por una manada de perros que llegan tatuados con el lomo en el escudo de Madrid. Los aficionados del Barça no se han ido. 23 horas, sexo con 3 amigas de tendencias lésbicas. 0:50, solo en la cama. 0:55, pedo de 16 segundos que cambia de melodía 3 veces y obliga al perro a salir de la habitación. Ese es el día, un día antes completo, de que... Sí, sí. ¿Cómo le ha gustado el capitán Roger Vinicius? Sí que sí. Creo ahora, que se parecen, ¿no? Uh-huh. O se va todo a la mierda muy pronto, o estos jugadores van a jugar de por vida. Sí, año 3548, los avances sobre la criogenia hacen que Eto'o, que Puyol, que todos ellos sigan jugando en el Barça, ¿eh? Ah. Bueno, algunos están felices, dice, va el Barça para rato. En caso de que el mundo se desintegre... Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Saludos, queridos desintegrados, les hablo para practicarles, dice aquí el Chama Melox de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Chama Melox. Sí, que en realidad es Chepa Melox, pero hola, Chama Melox me suena como... Dice, aquí en la empresa donde el pinche rodo de las pantallas, ¿se recuerdan? Que nos dejaron llantas y una piedra. Sí que sí. Pitic, que había. Dice, bueno, estamos dando pinches vueltas arreglando la demanda en contra de la empresa Pitic. Al llegar al Ministerio Público nos dijeron, otros que caen con Pitic. Ah, como diciendo, ya basta de demandas a Pitic. Pitic pertenece a uno de los capos de los carteles más importantes del narcotráfico de México y nosotros no la podemos en estos momentos entrarle demandas. No, pero parece que, bueno, muchos se quejaban de la empresa de transporte Pitic. Dice, los muy cabrones tienen un chingo de demandas, pero esto no es todo. El Ministerio Público los está investigando porque Pitic compra cajas de trailers robadas para transportar mercancía. Así que ahora sí, estos cabrones ya se les está cargando el payaso. Dice, y de pasada, un chingue su madre para transportes Pitic. Dice, por cierto, aclarando para el Evangelion del Perú, que es cierto que Candy se casa con el abuelo William, el cual es igualito al difunto Anthony, nada más que con ojos verdes. Así que es cierto, fueron felices por siempre. Terry se queda con su pinche vieja paralítica y es feliz por siempre. Ay, saludos a Eugenia, Sara y a Doris. Bueno, hasta la próxima, el Chepa Melox de Guadalajara, Jalisco, México. Mientras entablaban demanda contra Pitic, tenía tiempo de ver capítulos antiguos de Candy. Hola, ¿cómo están? Soy el Agustín de Morelia, México. Hola, Agustín. Manden un saludo para Alejandro Garnica y para Agustín, que son un par de pendejos en Alejandro, la fábrica de aire acondicionado. Agustín, que es el que manda el mensaje. Agustín, chinga tu madre. Sí, dice, un par de pendejazos de la fábrica de aire acondicionados y gran mentada de madre para el sensei de esta fábrica, que es un todólogo, es decir, que se cree que sabe todo y no resuelve nada, por güey, menso, tarado y pendejo. Se llama Eduardo Gracias. Eduardo Gracias. Eduardo Gracias. Ah, no, es gente que no usa la puntuación, perdóneme. Se llama Eduardo Gracias. Espero respuestas en su programa. Saludos, pendejos. Pendejo tú, Agustín. Ya nos casaste, no vuelvas a escribir ni a escuchar este programa. En tu puta existencia. Muchas gracias, Diego, el propio de Tarija, Bolivia. Hola, envía el propio. Un mail extensísimo. Yo no sé qué están pasando con los mails extensísimos. Hay gente que se cree que este es el foro de difusión de todo. Póngale. Ay, yo me quiero escribir minuto por minuto lo que voy a hacer un día antes de que el mundo se desintegre. Y se cree que se lo vamos a leer aquí. No, no se puede. Mamá, bueno, bueno, envía toda una plática sobre Canvas y Coya. Resuma eso, por favor, señor. Resuma, Diego, el propio. Resuma, pero bueno, señora, en síntesis, no creo que se ponga a resumirlo, pero tiene que ver con la realidad. No, a mí me ha interesado muchísimo leerlo, tiene que ver con la realidad de Canvas y Coyas y de cierta discriminación sí, sí, de los Canvas para con los Coyas. En realidad él dice que los Canvas no discriminan, sino que los Coyas, que son de determinada manera, bueno, en realidad es una realidad del país boliviano, ¿no?, que encierra dentro de sus fronteras a distintas etnias y cuestiones. Diego, el propio de Tarija, Bolivia, ha sido leído, no vuelvas a enviar esto, agradable, pero no estamos para leer toda esta explicación en el programa. Quiero felicitar a una amiga, la Batanjera, dice el Adolfo Chupamedia. Adolfo Chupaculo. Adolfo Chupaculo. Adolfo Soquete. Adolfo de esos Baboso. Que le llevan la manzana a la maestra. Sí. De esos que... ¿Quién me borra el pizarrón? Yo le borro. Pero pincha Adolfo. Pincha Adolfo. Hay otros medios para hacer esto. Por ejemplo, el Messenger. Póngale. Ay, a mi amiga la Batanjera. Y quiero mandarle muchos besitos. No hace falta hacerlo en público. Y habladas como bebé a Sofía, dice. ¿Pero qué se cree? Jefferson. Sí, se cree Jefferson. Adolfo está pasando por un momento Jefferson. Adolfo, vamos a leer un mejor mensaje del Adolfo para que no quede esta imagen del Adolfo tan patética y denigrante. El Adolfo de Tucumán. La otra vez me puse a explorar el depósito de cine. Recordemos, el abuelo de Adolfo tenía un cine que ahora está cerrado por cuestiones de las cosas de la vida. Y encontré mis juguetes de niño, dice. Ah, qué chido. Nunca tuve buenos juguetes, puesto que en estas épocas post-inflación los bolsillos eran flacos y los juguetes eran caros. Así que mi abuelo, el Bobo, quien, era el que podía costearlos, era el encargado de regalarnos dos juguetes a mí y a mi primo Julio. Porque la gente tiene hijos, tiene chamacos, y luego a la hora de hacer un juguete, que el abuelo nos saque de esta. Entonces el primo Julio y él le regalaban los juguetes al Bobo. Dice, los Thundercats, los muñecos de Rambo, los Corps, los Locademia de Policía, los Conan, los Lego, eran regalados todos a mi primo Julio. Ah. Y yo siempre debía conformarme de algún modo de consuelo con unos Playmobiles. ¿Por qué? A los que cuidaba como oro, porque le veían cara de Playmobil. Y dice, bueno, para el niño que es medio inactivo. Porque el primo Julio se mostraba como Conan y esas mamás. Y el Adolfo estaba ahí como que babeando de la comisura de un labio. Decían, niños Playmobil, no diferencia. Sí. Y se sigue comportando así, unos taquitos de madera. Y nada. Y qué juega, porque tiene mucha imaginación, mucha vida interior. Igual los Playmobil están chidos. Sí, los Playmobil, sí, pero un Playmobil al lado de un muñeco de los Thundercats que se mueve en la época que tú veías los Thundercats. No tiene comparación. Oye, ¿a quién te regaló? A mí, a Leono. ¿Y a ti? Un Playmobil. Igual a este. Bueno, pero cuestión que a mí me regalaron el Playmobil. Los que cuidaba como oro, mientras que mi primo les prendía fuego y aplicaba otras rapiñas a sus caros juguetes. Claro, porque no le costaban, ¿no? Claro. Entonces rápidamente los prendía, los ponía en el microondas, hacía cosas desastrosas. En una Navidad, yo estaba todo ilusionado con tener el helicóptero del Playmobil. Pero a ti te gustaban entonces. Sí, porque que sí, cabrón. Si no, no querrías el helicóptero. Dice, bueno, yo, ya a partir de octubre, cuando pasábamos por una juguetería, yo pegaba mira la ñata contra el vidrio. Mira el helicóptero. No, era un niño más que trabajaba la psicológica. Ah. No, mira el helicóptero así en caprichamiento. Pero no. Hay que ver qué carajo está mirando el niño. Pero al padre le hace más efecto eso, que el niño caprichoso, yo le doy dos bifes. Sí, sí, papá, sí. Papá, dos golpes en la nuca, camine para adentro, no hay plata. Igual esto lo tenía que hacer con el abuelo. Pero esto lo tenía que hacer con el abuelo. Sí. Y él ponía la naricita contra el cristal, ah, generando ese vapor. Sí. Y como diciendo, ay, ¿qué querrá el niño? Y el niño concentraba la visión durante unos 30 segundos en el helicóptero de los Playmobil. Dice, bueno, cuestión que ahí estaba viendo ese juguete desde octubre hasta diciembre. Mi abuelo al final lo compró. Ja. Pero para julio, dijo, para julio el primo, no para julio el niño. Ah, para julio. Claro, él dijo, ¿qué estará mirando? Y el abuelo interpreta mal las cosas. Sí. Este niño debe estar mirando tanto el helicóptero de los Playmobil porque lo debe querer para el primo. Para su primo, sí, es tan sí. Bueno el Adolfo. Y se lo regaló a Julio, qué bronca, más de una docena de años pasaron para que se aplique un poco de equidad. Y el bobo me dio guita, me dio dinero para ir a ver a los Rolling Stones a Buenos Aires y bendecir mi hígado con un poco de cerveza Guinness. Dice, de la nada a la gloria me voy, el Adolfo sacrificio rock and roll. Se recibe al Adolfo, que ahora está agradeciendo en parte, sí, ¿no? Más de uno cambiaría los muñecos de los Thundercats, sí, sí, por unas entradas para los Rolling Stones, y muchos otros dirían, ni pedo, güey, yo no te cambio mi muñeco de los Thundercats que lo tengo en el estuche original y no pienso abrirlo hasta que valga $500 mínimo. El Frutzi de Oaxaca, México. La Frutec. Estaría bien que me paguen la quincena. Páguenle al Frutzi. Sí, estaría bien. ¿Qué creen? Que vive del aire el Frutzi. Que y usted lo ve y parece, pero no. No, pero no. Sí, es, sí, o sea, ha cambiado. Algo de lana necesita. Algo de lana, por lo menos, pa agua. Sí. Arafli de León. No, Leo dice de Guanajuato. No soy de León, señor pirata. Discúlpame, Arafli. Sí, es de Guanajuato. Nada más Guanajuato. Pero como que me combinaba rítmicamente, sí, ¿no? Arafli de León, Guanajuato. Pero bueno, Arafli, vieja amiga de Guanajuato, México, dice, una pregunta. ¿Hay loritos? ¿Loritos son la Patagonia? ¡Ja! Estuve escuchando programas viejos, se nota, un beso, dice. Arafli, nunca pudimos resolver eso del viejo amigo español, sí que se sí hacía la pregunta de si hay loros, si hay loritos en la Patagonia. Y no nos responde. Suponemos que sí. Tenemos tanta gente en Trelew ahora. Sí, ¿hay loros en la Patagonia? Corrada fácil, adicta a la corrada fácil, toda la gente de Trelew, el giro de Trelew. Sí que sí. ¿Hay loros en la Patagonia? Loros silvestres, no loros. Sí, porque casa, hay una vieja, sí, que parece loro, que es la directora. Póngale, de mi escuela. No. Sí, sabe. Que hay. Loros, si hay bandadas loros, sí, de loros en la Patagonia. Eso queremos saber desde el programa. Igual es tarde. 120, bueno, más o menos. Sí, igual es tarde. Sí. Porque ya el amigo que se preguntaba esto quizás está en otro programa. Póngale. Larriatón desde el DF mexicano. ¡Hola, Larriatón! ¡Qué pedo, cabrones! Quiero mandar a chingar a su madre, la puta vieja de la chamba. Dice, ya que a la hija de su rehuevona madre te pide un favor, pero la pendeja no sabe ni lo que quiere. Y total, cuando se lo haces, resulta que no era lo que ella quería. Que no mames, que se sepa expresar. Y cuando te pide lo que es verdadera, uno le contesta que tardarás en hacerlo porque tiene otras cosas que hacer y ella se emputa. Pues, ¿qué se cree esta pendeja? Que uno tapa cuando ella quiere, que no mame. El nombre de esta pendeja es África. Así que, mándenme África. No le podemos mentar la madre África. No, porque quedaría como que le estamos mentando la madre a todo el continente negro, sí, que llegará aquí y dirá discriminación. Sí que sé. Y nos empalará en Dufour y esas cosas. No, dinos su segundo nombre o el apellido. El apellido sería, sí, más, sí, África, sí, África mía, enigmática. Póngale. África, sí, mía. África secreta. La Riatón, ¿qué trabajas en diseño? Porque por estas cuestiones parece que trabajas en diseño, sí, que es la gente que no sabe lo que quiere pedir. Yo quiero una página que chua y que lo haga y luego cuando la ven dice, no, yo te más chua, sí, o sea, más chua, tú no me entiendes, más chua. Pero en muchos trabajos se da esto, sí, sí, así sí, que no sabemos darle a todo lo que le están pidiendo, él no lo está entendiendo y cuando lo entiende no tiene tiempo y la vieja dice, ay, se emputa. No, qué vida de mierda es tu jefa, lo lamentamos, sí, sí, sí, realmente una vida de mierda. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola amigos de esta celebración, les habla el Giro desde el Reloj Chur, República Argentina. Ja, hola Giro, hay loro, lorito de la Patagonia. Y ahora no le puedo responder porque me agarró así como que estaba en otra cosa, lagarto. Fíjate. Pero sí, en el programa del viernes 1175 estoy cumpliendo mis 300, ya cumplió, ¿no? Sí. 300 programas como radioescucha de este programa trascendental. Hasta ahora he tenido la lana necesaria como para no viajar en clase turista de la María Tijuana. He notado que la audiencia de Trelew no ha aumentado mucho. No se trata de mucho. Lana, ¿eh? No, se trata de una especie de lana virtual. Póngale eso. Es una especie de iluminación a la hora de escribir un mensaje y decir, ¿esto está para que lo escriba, para que se lea el libro en el programa? O es una mamada. Sí. Y bueno, y ahí está. Dice, bueno, estoy con un chingo de tareas y de pruebas. Esto era clase turista, sí, pero así, cabrón, se nos chinga escapó. Tu madre, chinga tu madre, Giro. Mi madre se enoja muy fácilmente ahora. Dice, no tengo mucho tiempo para tocar la guitarra. Me estoy haciendo cargo de la imagen de una banda de un amigo. ¿Cómo se hace cargo de...? Estamos en las épocas que las bandas de rock... No tienen imagen. No tienen imagen. Entonces hay asesores de imagen externos. No, yo me imagino a los Ramones o a los Dave Kennedys. Póngale. Que llega alguien y dice, ¿qué tal? Soy su asesor de imagen. Chinga su madre. Me imagino a Joey mirándolo y diciendo, ¿de qué estás hablando, Willis? Pero bueno, ahora sí, todo. Ahora sí. Se nota que hay asesores de imágenes en todas sí partes, sí, ¿no? Y bueno, en este caso... Lo peor es que la imagen es una mierda. Sí, increíble, ¿no? Están fallando los asesores. En la mayoría, ¿no? Pero por suerte está Hero, que si quiere, usted tiene una banda de rock, por ejemplo, dice, oye, Hero le da una imagen. Yo quiero ser Darketo, mira, toco, me salen todas canciones tristes, pero mi imagen es de surfista. Y no, güey. Claro, no. Debes ir a Estados Unidos, donde no tiene nada que ver la imagen con nada. Claro. Sí. Si tienes una banda de rock norteamericana, puedes tener una imagen de mierda. Claro, y eres de los Pixies, por Póngale. Ejemplo. Dice, bueno, pero por el fin de semana me desahogo con tareas agobiantes del colegio. Y voy a tener tiempo para instalar los sintetizadores y los samplers que me consiguió Link, un amigo. ¡Qué chingón! Te consigue Link. Nosotros también queremos. Link. Digo, sintetizadores. Los sintetizadores y Links. Links es el amigo que le consigue. ¿Qué? ¿Pero qué es? Pirata del asfalto. Ah. Mira, detuve un cargamento de dos camiones que traían Emulator 3. Póngale ese. Te voy a colocar 7 samplers en tu habitación hasta que me los tengas y los pueda vender. Yeah. Cosas extrañas pasan entre Leu, en las rutas, en la casa de Giro particularmente. El maleante es la mera neta, dice él. De Trelew Chubut, República Argentina, Giro. Y nadie lo duda. No, el maleante es la neta, cabrón. Teddy de Panamá, Panamá. Ahora Teddy. Dice, Corea y un enemigo político se unen para enviar una delegación combinada a los próximos Juegos Olímpicos. Mierda. Sí, guaje, lo que es la historia. Bueno, hablando de eso, hoy no aguanté más y le dije a la nena que me gusta, que también es casada, que quería tener sexo con ella. ¿Cómo que también es casada? Porque Teddy es casado. Teddy, ¿estás casado? O que también es casada porque es casado, casa. Teddy. Se ha casado el Teddy. A lo mejor ya estaba casado cuando llegó aquí. No, era dijo. Muy chamaco. Era chamaco, es verdad. Bueno, él se casó. Sí, póngale. Y parece que no le está yendo muy bien. No. O quiere tener un matrimonio satelital, póngale. Póngale, sí. Y dice, bueno, ella también es casada y que le dije que quería tener sexo con ella, en realidad. O sea, somos los dos casados. ¿Será tener el mismo Teddy? Es el Teddy de Panamá. Ah. En Panamá hay un solo Teddy, hay una está sola bien, Telma bien. Y un solo Koi Kabuto. Está bien, está bien. Por lo tanto, si no es el mismo, tomó su lugar y nosotros ni nos dimos cuenta. Sí. Es como una mascota del mismo color, del mismo temperamento, póngale, el mismo toque, sí, le pusimos sí. El mismo nombre y al carajo. Y al carajo. Este Teddy dice, bueno, yo casado, ella casada, le dije que me animé y le dije que quería tener sexo con ella. ¿Y saben lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, lo resumo en un no. Porque en realidad fue una cantidad de insultos, amenazas, demás improperios que soltó la madre. No, es que ella le dijo, te voy a demandar, degenerado, mamahuevo, hijo de tu coño. ¿Tú qué crees? Que yo soy casada y que te haya confesado que no tengo sexo con mi marido porque no lo amo y porque no quiero estar con él y porque no me despierta nada, no quiere decir que me voy a colgar de tu polla todo bueno, el tiempo. Bueno, era solo una mamada. Una mamadita no se le diga a nadie, señora, por favor. Tampoco era para tanto. Dice, esto fue hoy por la mañana, en la tarde me dio gripa. Le afectó el sistema inmunológico. Sí. El rechazo lo debilitó en su sistema inmunológico. Me dio gripe. ¡Demándala! De esas que te mantienen un 2% de la capacidad para vivir. Corazón y respiración nada más. No alcanza para el razonamiento. Por eso es que me quedé en la oficina trabajando hasta las 9 de la noche. Es decir, trabajé más de 13 horas sin hambre ni sed. Y sin notar que el tiempo había pasado, quedó como una especie de zombie. Un ente, sí. Un ente trabajador. El Teddy de Panamá luego del rechazo de esta vieja. Demándala porque estás enfermo. Sé que sé, cabrón. Sí. Sí, yo compré un DVD de Candy, dice aquí Reo 12, desde el Perú. Y dice, para ver ¿lo si quiere el devolver? Príncipe... No, quería ver si el príncipe... en el tío abuelo por cuestión de herencia, él mismo la adoptó para ser el mejor amigo cuando estaba pequeño. Pero todo... ¿Qué? ¿Candy era un hombre? ¡Ah, mierda! Esto cambia la visión de sí las cosas sí, de Candy. Dice, estaba pequeño... Ah, no, Reo 12 estaba pequeño. Dice, para terminar con una cena en el hogar de Pony con todos sus amigos, y no se casa Candy, pero no se ve con vestidos de matrimonio. En realidad, pero al mejor dibujante de anime, Samurai Pizza o Gato Samurai, es lo mejor. Para decirles, qué malo, gran quesote, y es medio gay, se pinta los labios y utiliza vestido de mujer. Atentamente, no se te Reo 12. Hay gente que lo entendió. Ah, está Hay bien. Gente del grupo de anime de Reo 12 sí. que dice, todo lo que dijiste es la neta, güey. La neta. Y se van y se terminan de fumar el solete que se estaban fumando. Bueno, quedó muy claro. Me gustó lo de Pony. Todos comiendo en la casa de Pony. Sí. Yo, el único Pony que conozco son los Little Pony, esos pequeños Pony. Ah, los que tienen la cola grande. Los que tienen la cola grande y cabello para peinarlos. Y que las niñas gustaban de ella. Palomita Forti debía Hola, Palomita. Jugar. Se me hace a Palomita Forti jugando con los pequeños Pony. Bellos y pequeños sí, Pony. Sí, y más luego de su corte de cabello que le quedó poco en forma de hongo y fue a buscar los pequeños ponis que tenía. Envió 500 fotos, Palomita, sí. y ya lo hemos comentado. Van Fanel, de Mérida, Yucatán, México. Hola, Van Fanel. Quiero quejarme del maricón de mi padre, dice, que se la pasa chinga y jode en decirme las cosas que no tengo tiempo para hacer, para él y para el maricón de mi tío también, que, bueno, con el que vivo yo. Ah, es el hijo de la jaula de las locas. Es el hijo del de la jaula sí que de la sí, loca. Cabrón. ¡Qué chido! No lo conocíamos. ¿Te acuerdas que tenía un hijo? Sí, es Van Fanel, el hijo. Dice, ¿y no está el camarero moreno? Es que, claro. Dice, bueno, con mi tío, con este maricón que vivo, ya que salí de casa de mi padre. Un excelso chingue su madre, al marica de mi padre que me jode y jode, y no con el maldito automóvil que me metió a su hijita a estudiar administración, por favor. Eso es discriminación. No, se me hace que es un problema fresa este. Sí. Que lo puso a no le quiere dar un automóvil a Van Fanel y él le echa en cara que puso a su hijita a estudiar administración. Por favor, cualquier pendejete estudia administración a la universidad más cara de Cancún. Y ¿cómo? Pusiste a tu hija a estudiar en la y a mí me niegas un Porsche Turbo modelo 2006. Y, pero bueno, es que has defraudado a la familia. Sí, realmente. Mira a la niña, está con otra niña. Y tú me has salido hetero. Sí que sí. Un asco. No, bueno, cabrón. El pendejo de mi hermanito, por reprobar el pinche año de preparatoria, un chingo de su madre para el señor Lagartija y su homónimo, el señor Iguana, que estudia conmigo en la universidad, en la facultad de matemáticas. Un chingo de su madre también para el profesor de programación, que es un maricotas. Y un chingo de su madre para el Román, que se cree Jack Sparrow. Malditas drogas, a la mierda con su programa. Dice que está demasiado chingón. Aguántale a María Tijuana, puto si no leen este mensaje. Puto si no leen. Es el mundo puto. Problema, sí, es sí. el mundo puto de Van Fanel en Mérida, Yucatán. Sí. Lo rodea y lo succiona. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Hola, parceros, ¿qué tal? ¿Cómo cuentan? Hola, campanita. Les cuento que aquí de nuevo, bueno, volaron otro puesto de control. Qué mierda, desorden el que nos rodea. Según Álvaro Uribe, íbamos a tener más seguridad. Parte de eso es cierto. Si uno viaja a cualquier lugar de Colombia, notablemente se siente seguridad. Pues al menos ya se puede viajar, pero todo se vino a las ciudades, o sea que es una mierda de caos. La historia fue así: llegaron dos mujeres al puesto de control, muy lindas por cierto, y pidieron prestado el baño, y los polis dijeron que sí, pensando que eran como putas, y bueno, una de ellas les dejó un paquete sorpresa en el baño, y el resto se lo imaginan. No hubo muertos afortunadamente, son unos cabrones heridos a quienes necesitamos al Lagarto como jefe de seguridad. Amigos, espero seguir vivo y de ninguna de esas me vaya a volar. Suerte, dice Camilo de Tuluá. Yo jamás podría trabajar de jefe de seguridad. No. Lo lamento mucho. Bueno, está por aquí mucha gente, el místico está por aquí dando vueltas. Sí, estamos perdiendo contacto, güey. En Veracruz, México, está el Fara del DF mexicano, el Cocoyo Medellín. Fara, estamos perdiendo contacto. La PAM, que la tenemos en deuda. Pan. Caronte de Córdoba, Argentina. Estamos perdiendo contacto, veo un buen tierra. Bueno, unos amigos que Santo llegan carajo. A entrar, el Anthony de España. Fija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en la oficina. En la oficina. Transpirando entre los papeles. Chale. Ahogándose con la corbata. No me diga. Reflejándose en el cristal despejado. Vamos, que mal pedo. Ay, viendo una coupé descapotable cargando una plancha de surf. Wow. Oh, mierda, es un excelente día para surfear. Y libera tu imaginación, cabrón, ni coge aquella ola. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, pero nos escuchen a través de la red de los emisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Euronoticia. La de la 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Y Oceánica FM. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalobo. En México, Radio El Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Sech Studio. Y al canal 71 de PHF. Con el cura Fistero surfeando en el río. Sé que sé. Ya, no, pero no. ¿Cómo hace? Y no sé, necesitas una vela y se transforma en windsurf. Ah, póngale. Pero no. Bueno, él se conforma con pequeñas olas. Sí, muy bien, así es. Recuerden, amigos, el sitio oficial canaltrans.com. Nos vamos a reencontrar el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el varón azul de Toluca. Sé que sí, totalmente azul. Sí, totalmente azul y sin cuetes que está allá. Qué mal pedo, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya vas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Puro, en Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernetnia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide Rodolfo. Los saluda de Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pásenle pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.